Buenos días, yo soy Florencia Araos, vengo en representación de mi familia básicamente. Mi mamá hace 35 años que vive ahí, llegó de Chile, una inmigrante chilena, con mi papá y mi hermana más grande, que es discapacitada, la atropellaron acá en Argentina, a raíz de eso queda discapacitada, es sorda. Mi mamá, a raíz de que conoce a otra vecina, que es la que las vecinas originales que ocupaban la casa original del predio y el galpón, le invitan a mi mamá a trasladarse a los terrenos en Chacra. Inicialmente se queda viviendo con una de ellas, y de ahí, cuando mi mamá y mi papá consiguen empezar a levantar, bueno, su casa, que es donde estamos originalmente, edifican y ahí empezamos a nacer nosotras. Somos tres hermanas más, yo soy la más chica de todas. En el 90 mi papá fallece, lo matan, y a partir de ahí comienza lo que se dice, mi mamá a buscar trabajo, bueno, a salir adelante con nosotras. A partir de ahí viene este hombre diciendo que es dueño, con amenazas, con intimidación. Y ahí antes eran 30 familias, todos nos conocíamos. Yo he visto crecer el barrio, por decirlo de alguna forma, he crecido con el barrio. Las casas no eran así, o sea, éramos muy pocos. Donde actualmente es la cancha, bueno, ahí no había nada. Había solamente una cancha que era la cancha de chacras antes. Uh-huh. Se conocía como la cancha de chacras, todo el mundo iba a jugar ahí. Ahora es todo casas. Pero antes, bueno, eso era todo un predio gigante lleno de yuyos, porque era así. Plantación de olivo era. Había uh-huh. mucho olivo, todo eso. Bueno, lo que es Farrell tampoco estaba. Eso también era plantación. Farrell es barrio privado. Barrio privado. También vimos el cierre de ese barrio, la construcción de ese barrio, a medida que hemos ido creciendo. Ahí está. Bueno, mis hermanas se han casado, han construido sus casas también, paralelo a la casa de mi mamá, por el mismo terreno. Y esto ya hace 35 años, yo ya tengo 28 años y mi hermana más grande 30. Mi hermana Romina, que es una de las representantes también de la asociación, hemos crecido ahí. Me acuerdo jugar, correr horas y horas, era escucharse de una casa a la otra, llamándose a los chicos a la hora de tomar el té, o sea, todos éramos niños, todos jugábamos ahí. Ahora somos padres, tenemos a nuestros niños también que juegan en la misma situación, en la cancha que está ahí, juegan los chicos. O sea, hemos visto crecer generaciones, porque somos dos generaciones que hemos crecido ahí.